Sección 6 de Cuentos de Vacaciones de Santiago Rabón y Cajal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. La Casa Maldita, Parte 2. 6. Cabalmente, el tiempo y la estación favorecieron los planes de Julián. Una sequía pertinaz, desusada en aquellas montañas, permitió activar los trabajos de saneamiento que se continuaron sin contratiempo durante los meses de verano. Asistido de una brigada de trabajadores gallegos y castellanos, los del país se negaron a trabajar en la finca, comenzó por abrir cauce a las charcas pantanosas vecinas de la ría, desenterró y quemó las osamentas de las reses muertas del mal del vaso, chamuscando además la capa superficial de la pradera infectada donde hormigueaban los esporos del Bacillus anthracis. En los remansos del arroyo, así como en las exiguas charcas que resistieron al avenamiento, derramó petróleo y otras sustancias antisépticas, con que acabó con las nacientes larvas del Anopheles claviger, el insidioso mosquito portador del Plasmodium malaria. El raudal de una fuente que brotaba en el hontanar de próxima colina y cuyas aguas, admirablemente potables y exentas de microbios según demostró el análisis, se desparramaban sin utilidad por la ladera, fue conducido por tubería de hierro hasta un depósito del jardín donde, a más de alimentar una fontana decorativa y elegante, dio movimiento a artística girándula. Más tarde, el nuevo dueño limpió las estancias del palacio, instaló un laboratorio bacteriológico en el torreón, reparó los rotos cristales de ventanas, estufas y marquesinas, atajó goteras, amuebló con modestia pero con gusto algunas habitaciones, compró algunas vacas y caballos que pastaron ávidamente en aquellos matorrales y terrenos vírgenes de daya y arado. Podó las pumaradas y puso, en fin, en cultivo las tierras de labor. Con los mohos y verdines se desvanecieron para siempre las famosas manchas de sangre, que resultaron ser, conforme Julián había previsto, colonias del Micrococcus prodigiosus, bacteria inofensiva productora de cierto principio colorante, rojo claro, a cuyo cargo corren, por ermitas y santuarios, infinitos y estupendos milagros. Entretanto, el pueblo de Ribalta se hacía cruces de la audacia de Julián y ardía en curiosidad de llegar al final de tan peligrosa aventura. El cura estaba consternado. Los más pavorosos vaticinios se hacían en las casas de beatos y neos. Por el contrario, los escasos y desperdigados liberales del lugar, y en la cabeza de ellos el cirujano, apostaban resueltamente por la salud de Julián, constituyéndose en entusiastas heraldos de su buena fortuna. Gracias sobre todo a la incansable actividad y optimismo de don José, así se llamaba el cirujano, tranquilizáronse un tanto los amigos y parientes del arriscado Julián y señaladamente la tierna Inés, cuyo ánimo, enervado por sorda lucha entablada en el hogar, estaba harto necesitado de alientos y esperanzas. De este modo transcurrió todo el verano, durante el cual nuestro héroe trabajó sin punto de reposo en la conquista e higienización de los extensos predios de Villa Inés. Y las gentes vieron con asombro que ni Julián enfermaba, antes bien engordaba y se fortalecía con la vida del aire libre y la continua ocupación, ni sufrían accidentes y contratiempos obreros y ganados. Con todo eso, los supersticiosos creyentes en brujas y diablos no se dieron por vencidos ni pusieron en duda la proximidad e inexorabilidad de la catástrofe, profetizándola unos para la caída de la hoja, otros para las postrimerías del año. Y transcurrieron el septiembre y el octubre, meses palúdicos por excelencia en otras comarcas, y los colonos sanos que sanos, y el ganado gordo que gordo. De fiebre tifoidea ni asomos. Llegó el invierno con su inevitable cortejo de nieblas, temporales y escarchas. Laváronse las tierras, limpiáronse los arroyos de gérmenes e inmundicias, y desaparecieron de regatos y marismas hasta los cadáveres de los mosquitos. En condiciones tales, recelar de la salubridad de Villa Inés hubiera sido el colmo de la pusilanimidad. No dudó, pues, Julián un momento, después de tranquilizar a su novia, en instalarse definitivamente en el palacio, donde ocupó varios departamentos orientados al mediodía y con espléndidas vistas al mar. Mas como la emoción del pueblo continuaba aún y nadie se prestaba de buen grado a asistirle de criado, se vio en la necesidad, durante aquel invierno, de aceptar los servicios domésticos y cocineriles de cierto peón gallego, a quien, por haber sido asistente y ranchero, se le alcanzaba algo en achaques de comistrajos y aseo de ropa y calzado. Sin embargo, más adelante, entrada ya la primavera, tuvo la fortuna de ajustar, en concepto de cocinera y doncella, a una anciana forastera, sorda como una tapia, y la cual, por razón de este defecto físico, ignoraba la fúnebre leyenda de la casa. Así transcurrió apaciblemente el primer año. Bajo el aspecto económico, la próxima añada se presentaba mejor aún que la anterior. En vista de que los tristes augurios no se cumplían y los asuntos de Julián marchaban viento en popa, acudieron trabajadores de los vecinos pueblos. Merced a este refuerzo, pudo aquel extender el área de los cultivos, segar completamente los prados, recoger las manzanas y el maíz, y acrecentar en fin sus vacadas, que se multiplicaban que era una bendición. Puso además en explotación algunas industrias auxiliares, tales como la fabricación de queso y sidra y la molienda de granos, para lo que habilitó una azuda y molino arruinados, y aún llegó a planear, dejando su realización para más adelante, magnífica fábrica de luz eléctrica movida con turbina. 7. Inaugurábase bajo los mejores auspicios el tercer año de explotación de la magnífica colonia agrícola y pecuaria, cuando un accidente casual sufrido por Julián renovó temerosos augurios y llenó de jactancia y satisfacción profesional a los calcas de sacristía. Y fue que, al recorrer los montes anejos a la posesión, el potro fogoso y asustadizo montado por aquel se encabritó súbitamente, despidiendo con ímpetu al descuidado jinete, que resultó con fractura de la clavícula y algunas contusiones. Renqueando trabajosamente, recogióse el asendereado y maltrecho caballero a Villa Inés, donde, después de explorado el sitio del mal, pudo cerciorarse que se trataba de una fractura sin complicaciones. A toda prisa fue llamado el cirujano don José, quien redujo hábilmente la ruptura y aplicó el adecuado vendaje contentivo. Y el enfermo, que ardía en deseos de proseguir los trabajos agrícolas, se vio obligado a rigurosa quietud durante un mes. La cosa nada tenía de particular, mas tan vulgar y ordinario percance bastó, sin embargo, para que se desataran las lenguas de las comadres de Ribalta, se abultaran los hechos y se lanzaran a los cuatro vientos pavorosos horóscopos. Y según es de presumir, la desfigurada noticia del suceso llegó a oídos de Inés, la cual, creyendo poco menos que moribundo a su amante, fue presa de la mayor desolación. Por fortuna, los informes de don José y una carta tranquilizadora de Julián trajeron la calma y el consuelo al ánimo de la acongojada doncella, aunque no fueran poderosos a disipar enteramente inquietantes cavilaciones y sobresaltos. Apenábale sobre todo la triste situación del enfermo, huérfano de maternal ternura, a merced de torpes y mercenarias manos, solitario en sombrío e imponente caserón, en donde, por fuerza, habían de faltarle esas exquisitas y cariñosas atenciones de que únicamente las esposas y las madres son capaces. Ah, si tiranías del qué dirán no se lo estorbaran, con qué piadoso entusiasmo volara ella al lado del elegido de su corazón, constituyéndose en voluntaria y abnegada enfermera. Así transcurrieron 15 días, que a la pobre Inés, desfalleciente de impaciencia, parecieron siglos, pues durante estas dos mortales semanas no recibió noticias de su novio ni pudo hablar con don José, ausente por entonces de Ribalta. Punzante y atormentadora ansiedad la consumía. Y por su mente, donde renacían antiguas y borrosas preocupaciones, cruzaban, cual oscuras aves de mal agüero, pensamientos tristes y visiones trágicas. ¿Habrá recaído en su dolencia?, se decía. ¿Me confesaron él y don José toda la verdad? ¿Habrá sobrevenido imprevista y grave complicación? ¿Qué es de él? Yo quiero saberlo, yo debo saberlo y lo sabré. Pagando tributo al inmoderado afán de originalidad que a todos nos trastorna, debiera yo callar aquí una resolución generosa y abnegada de nuestra heroína, resolución mil veces atribuida por poetas y noveladores a los sendos protagonistas de sus fábulas. Mas los fueros de la verdad, superiores a toda preocupación literaria, me obligan a referir sin velos el suceso, y más tratándose de un arranque pasional susceptible de sublimar y enaltecer la figura moral de la simpática y apasionada Inés. Consignemos, pues, sin más preámbulos que, transcurridos que fueron 20 días sin recibir noticias del hombre adorado, la animosa doncella, que había agotado las lágrimas y la paciencia, rompiendo con varios escrúpulos, cierta noche abandonó sigilosamente el paterno solar. Vaciló un instante al trasponer temblorosa el dintel de la casa, pero sacando fuerzas del inagotable depósito de su pasión, se lanzó resueltamente a la calle, saliendo del pueblo por la Puerta del Mar, punto de partida del camino de Villa Encumbrada. Minutos después, a la dudosa claridad de la luna, abandonaba la carretera y se aventuraba animosamente por angostos senderos, sombreados por gigantescos castaños. Y en fin, habiendo llegado cerca de la solitaria residencia del amado, tuvo energía para imponer silencio en un supremo arranque a los tempestuosos latidos de su corazón y llamar valerosamente a la cancela de Villa Inés. A pesar de lo avanzado de la noche, sería la una de la madrugada, vio luz en las habitaciones de su novio y aún le pareció divisar a éste al través de las vidrieras. Oyóse enseguida rechinar de puertas y el fatigoso y jadeante paso de la vieja camarera, la cual, después de abrir la verja y de colmar a la visitante de exquisitas atenciones, la condujo incontinenti al gabinete de trabajo de Julián, a la sazón despierto y al parecer abstraído en hondas especulaciones científicas, pero en realidad aguardando a Inés, de quien conocía la ardorosa impaciencia y presumía la inminente visita. El picarillo de Julián, estremecido de júbilo, lleno de salud y robustez, y con el brazo todavía en cabestrillo, adelantóse a recibir a su idolatrada Inés, quien, al ver a su novio tan rozagante y alborozado, casi se desvaneció por el exceso de la alegría. Estaba en aquel momento soberanamente hermosa. Con su vestido claro y vaporoso, cuyos pliegues contaban, discreta y recatadamente, las espléndidas y arrebatadoras curvas de la estatua. Con su rostro arrebolado por la emoción, el dorado cabello en artístico desorden, el talle cimbreante y el andar majestuoso, semejaba sobrenatural aparición el numen del amor que venía a traer al solitario y doliente enamorado la salud y la aventura. «¿De veras estás bien, Julián?», exclamó Inés con trémulo acento. «Mejor que nunca, puesto que tengo la dicha de verte. ¡Ah, qué gran peso me quitas del corazón! Ingrato, ¿por qué no me escribías? ¿Qué días más amargos me has hecho pasar? Sabía que eras enérgico, dominador, obstinado, pero ignoraba que eras también cruel. Inés de mi alma, perdóname la cándida estratagema. Ansiaba contemplarte de cerca, poner a prueba tu cariño, averiguar hasta qué punto este amor, para mí más precioso que la vida, sabría sobreponerse a los frívolos convencionalismos sociales, a las vulgares e insulsas cortapisas impuestas a la mujer por eso que se llama buena educación. Quería, egoísta de mí, ofrecer a mi sensibilidad sobreexcitada por la clausura la regalada fiesta de contemplar tu belleza, destacada sobre el misterioso fondo de la noche e iluminando la sombría soledad de mi retiro, que desde hoy quedará impregnado de tu aliento y perfumado y ennoblecido por tu espíritu. Te perdono, repuso Inés, transfigurada por la alegría y mirando a su novio con dulcísimo embeleso, pero, por Dios, no apeles más a recursos tan poco piadosos. Me he escapado de casa aprovechando el profundo sueño de mis padres y debo regresar antes del amanecer. Qué terrores me agitaban durante el arriesgado viaje. A cada paso creía tropezar con gentes conocidas, o lo que es peor, con esos pavorosos espectros habitadores, al decir de las gentes, de esta malhadada mansión. Solamente la invencible codicia de verte me ha podido prestar alientos para llegar hasta aquí. Inés mía, calma tu emoción y siéntate a mi lado. No te inquiete el regreso, yo mismo te acompañaré hasta el pueblo antes del amanecer. Ni temas que este paseo altere mi salud, estoy casi curado y no me hace daño el relente. Y el tierno dúo de amor continuó en crescendo. Un doble y cruzado surtidor de ideas y sentimientos, remansados por la ausencia y oprimidos por la distancia, puso en comunicación, mejor dicho, en sublime conjugación, sus almas sedientas de cariño. Relatar menudamente las efusiones de nuestros amantes sería empresa superior a nuestras fuerzas. El diccionario de la emoción es más pobre que el de las ideas. Faltan símbolos para los innumerables ritmos, espasmos y aleteos de músculos, entrañas y de nervios. Faltan, sobre todo, para narrar debidamente los íntimos estremecimientos de las células nerviosas, las cuales, al recibir las vibraciones brotadas en los ojos del amante, centellean de inspiración cual bandada de marinos y fosforescentes noctículos sacudidos por la potente hélice del navío. Ciertamente, en los libros místicos, en esos admirables tratados de Fray Luis de Granada, de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, hallaríamos una gama del lenguaje sentimental, si no completo y fiel, lo bastante rico para traducir los sublimes y sobrehumanos arrobos de la carne exaltada por el amor. Mas, por desgracia, ese idioma de fuego, único digno de la pasión de nuestros héroes, excede del poder de nuestra inexperta y desmayada pluma. Y así pues, somos médicos, aunque modestos, séanos permitido usar aquí, por ser el único que conocemos algo, el desvaído e incoloro estilo de las descripciones fisiológicas. Hecho notorio es que la retórica del amor obedece a una progresión emocional y expresiva que va desde la mera alegación verbal, con tendencias sugestivas, hasta la insuperable y soberana elocuencia del gesto y del contacto. Obedeciendo inconscientemente a esta ley, comenzaron su plática los amantes, repitiéndose mil veces cuán grande, íntima y perdurable era su respectiva pasión. Pero no tardaron en sentir la insuficiencia expresiva de la palabra humana, de esa vibración sutil portadora de símbolos abstractos, buenos tan solo para evocar lo más grosero y material del sentimiento y de la idea. Aguijados, pues, por un impulso dialéctico incontrastable, renunciaron a la palabra y apelaron a los magnéticos efluvios de la mirada y, sobre todo, al violento y apasionado contacto de las manos. En este lenguaje táctil que el hombre comparte con el insecto y los seres más próximos al estado de naturaleza, hallaron ya superior elocuencia. Las sacudidas intermitentes de los músculos graduaban bien la creciente vehemencia de los sentidos, y con el vehículo del calor comunicado, sintieron penetrar hasta el fondo de sus entrañas efluvios íntimos, auras embriagadoras. Pero a su vez agotóse la eficacia expresiva del contacto. El recio epidermis de las manos alejaba todavía demasiado las almas. Imponíase urgentemente un contacto más íntimo, un verdadero engranaje nervioso, a través de cutículas de extrema diafanidad y delgadez. Por momentos cundía la ansiedad y el desasosiego orgánicos. En aquel enajenamiento de la carne, exasperada de amor, había algo así como ebulliciones de protoplasma fecundo, clamores sordos de células vírgenes de actividad, impulsos centrífugos irresistibles. Diríase que todas las unidades vivientes, ciegamente atraídas por sus homónimas contrasexuadas, pugnaban por acercarse a flor de piel, asomarse a ojos y oídos y saltar, en fin, enloquecidas y frenéticas, el abismo del espacio, para fundirse en oscuro eternal con sus hermanas. Y en medio de aquel tumulto celular, todavía sobresalía el clamor de las enardecidas fibras cardíacas que aceleraban vertiginosamente su ritmo y golpeaban con inusitada furia la jaula de carne y hueso como si anhelasen hacer nido común en el caliente pecho del amante. Hasta el cerebro mismo, tan morigerado de suyo, azotaba impaciente las sienes. Y sin duda, habría descargado en una explosión suprema toda su electricidad acumulada si las austeras y subyugadoras imágenes de la virtud y del honor no pusieran freno a pecaminosos arranques. Poco después, la tensión y el malestar orgánicos aumentaron aún y el ansia infinita de explicarse llegó al paroxismo. Hubo entonces tregua salvadora, calma augusta y solemne, durante la cual los inquilinos de la colmena viviente, persuadidos de la imposibilidad de abrazar personalmente a sus homónimos de Allende el aire, delegaron prudentemente en las células labiales el cumplimiento del amoroso y colectivo deseo. Por fin, el cerebro, fiel servidor de la comunidad, vistos los antecedentes y leyes para casos análogos establecidas, ordenó a los músculos fisionómicos la ejecución del acuerdo salvador. Sumisas y obedientes, acercáronse las células labiales respectivas, y de repente sonó en la estancia un beso magnífico y rotundo, beso fragoroso como el rayo, y como el rayo pacificador de contrapuestas amenazadoras energías. Al frenesí del amor sucedió enseguida una calma suave, dulcísima, inefable. Era que las almas y los cuerpos se habían explicado al fin. Y la demostración decisiva, irrefragable, había sido dada en una dialéctica absolutamente persuasiva, en la del tacto, el lenguaje universal e infalible de la vida. Porque sólo la presión y el contacto ponen en mutua presencia las sustancias, trayéndonos con el íntimo engranaje de los nervios el verdadero tono del sentimiento y las calientes y hondas palpitaciones de la carne. Y ahora, no sin cierto escrúpulo, vamos a referir un episodio inopinado que de seguro producirá estupefacción en el lector. En el instante mismo en que el augusto silencio de la noche fue brutalmente turbado por aquel ósculo fragoroso, épico, síntesis de todos los besos celulares, un relámpago deslumbrador y violáceo rasgó súbitamente el ambiente de la estancia, envolvió en cárdenos destellos a la gentil pareja y, saliendo por las entreabiertas ventanas, iluminó con pálidos y misteriosos reflejos bosques, caseríos y montañas. Terror trágico sacudió los nervios de la pobre Inés, cuyos grandes ojos abiertos contemplaban atónitos los de Julián, mientras que éste, sin inmutarse en lo más mínimo, seguía cubriendo de ardientes besos las adorables manos de su amada. «¿Qué es esto?», exclamó la aterrada doncella, sintiendo en sus espaldas el soplo de lo sobrenatural. «No te asustes, hija mía», se apresuró a contestar Julián, un poco arrepentido de la broma. «Ese poderoso resplandor no es la llama del infierno, sino la antorcha de la ciencia. Perdóname la sorpresa y no me guardes rencor, porque mi loca fantasía haya osado profanar el solemne momento de la efusión de nuestros corazones con una inocente fotografía a la luz del magnesio». Y volviendo a estampar apasionado beso en los pálidos labios de Inés, que salía gradualmente de su enajenamiento, continuó: «¿No sabes que soy algo fotógrafo? Al aproximar a mis codiciosos labios tu hechicero rostro, encendido por la emoción, aparecías tan divina, tan radiante de pasión y de hermosura, que no he podido resistir a la tentación de copiar una escena de ternura y felicidad que será, andando el tiempo, el embeleso de mi memoria y el consuelo de mi vejez. Si algún día llegara a penetrar en mi alma la ola fría del pesimismo, la contemplación de este retrato me serviría de confortativo moral y me reconciliaría con la humanidad y la vida». Nota. Para atajar la extrañeza del lector lego en materias fotográficas, consignaremos que el objetivo, de antemano preparado y abierto, enfocaba el lugar de la escena y que Julián puso en conflagración la pólvora magnésica a favor de una corriente eléctrica. Fin de nota. «Dios mío, qué cosas tienes». «Y lo peor es», añadió Inés con acento de indulgente ironía, «que todavía debo agradecerte el susto. Me parece tan delicadamente galante y espiritual tu capricho fotográfico». «Ven, hija mía», repuso Julián, «al gabinete rojo. Revelaremos el cliché y conocerás el soberano placer de asistir a un verdadero acto de creación, a la formación de un ser que se dibuja progresivamente en el caos de la gelatina, como debió surgir el primer hombre bajo el sublime fiax lux del Criador». Y cogiendo de la mano a la ya sosegada doncella, la condujo al gabinete rojo, donde dispusieron los baños necesarios para el desarrollo de la imagen. Mientras nuestros simpáticos amantes desenvuelven la virginal película del bromuro argéntico, Annie Swatky Mollypants, permítase al autor un paréntesis lírico-biológico. «Oh, madre naturaleza, creadora de la vida, a la que empujas, con la suavísima palanca del amor, hacia playas remotas y desconocidas. ¡Cuán calumniada eres! Los que hacen profesión de admirarte y cifran su dicha en contar las innumerables estrellas que tachonan tu manto y en escrutar los misteriosos e invisibles hilos que entretejen tu cuerpo, no pueden menos de caer a tus plantas rendidos de férvido entusiasmo, anonadados por tu profunda sabiduría. ¡Cuán ciegos e injustos son aquellos que, sin haber tendido una mirada al conjunto armónico de tu obra, te motejan de cruel, porque has puesto, al término de flaca y trémula ancianidad, el sueño de la muerte! ¿No imaginan que, gracias a la fugacidad de la existencia individual, prosperan las especies, varían sus tipos y se promueve el progreso? Siendo irrealizable quimera la beatitud absoluta, porque vivir es ansiar, apetecer algo que está fuera del sujeto y resulta indispensable para la renovación de la materia y la forma, fuiste tan piadosa que compensaste el hambre con la hartura, el dolor con el olvido y la muerte con el amor. Seguro estoy de que si tu poder no fuera limitado, si la inercia de la materia y leyes cósmicas ineluctables no hubieran atajado tus píos designios, habrías otorgado generosamente a la vida el divino don de la inmortalidad. Sin duda, un hado infausto esterilizó tus paternales anhelos. Mas en justo desquite y para vengarte del adverso destino, nos concediste el amor, perfume de la vida, garantía de la perdurabilidad de las especies, iris de paz y de concordia entre los hombres. Mas como el amor, a despecho de tu infinita bondad, representa la delicada flor de un día, meteoro fugaz que fulgura un instante en el cenit de la forma y de la fuerza, tú has sabido hacer tolerable el resto de la vida, hermoseando la adolescencia con la dulce esperanza de amar y ennobleciendo la vejez con el recuerdo de haber amado. Al crear el amor, oh alma naturaleza, has justificado nuestra existencia y nos has consolado de la muerte. ¿Qué digo? Solo mueren los que no aman. Non omnis moriar. En su rigurosa contienda con las implacables fuerzas destructivas, nuestro piadoso demiurgo salvó la inmortalidad de los gérmenes que nos fue otorgada como precioso gaje del amor. Nota. Doy por supuesto que mis lectores conocen la doctrina vulgar de la inmortalidad potencial de las células gérmenes o seminales por oposición al carácter perecedero de las células somáticas o formadoras del resto del cuerpo, así como las ideas de Weismann, Hertwig, etc., acerca de la preexistencia en el núcleo del óvulo bajo arreglos físico-químicos todavía desconocidos, de representaciones completas o incompletas de la serie de antepasados. Merced a esta teoría, explícase tanto el parecido de los hijos a los padres como el atavismo, o sea, la reproducción de tipos morfológicos que vivieron en remotas edades. Fin de nota. Pobres egoístas, cuán triste suerte os aguarda. Estirpe caduca de un pasado sin porvenir, el destino os reserva absoluto aniquilamiento. Condenados están vuestros despojos a errar perdurablemente, cual fragmentos de un astro extinguido por las eternas tinieblas de la inconsciencia. Desechemos, pues, sombríos pesimismos, y amemos el amor, porque amar es persistir, vencer la tiranía del tiempo, salvar de la nada, con la porción imperecedera de nuestro ser, algo que no nos pertenece, la herencia sagrada de millones de vidas extinguidas, el germen fecundo de futuras y acaso mejores humanidades. Amar es algo más grande y augusto que poseer una hembra. Es entrar en comunión espiritual con toda una raza. En las entrañas de la mujer viven y palpitan, con ansia de resurrección, millones de antepasados que parecen saludarnos e implorar nuestra ayuda desde los remotos confines de la historia. Rito funerario es el amor. Acerquémonos, pues, a la amada como a un templo sagrado, y recibamos sus besos con el íntimo recogimiento y fervorosa unción con que elevamos a Dios nuestras plegarias. Consideremos que en los ojos de la mujer nos miran temblando las almas de los muertos. Loor al amor que ennoblece y vivifica. Hosana a la pía naturaleza que nos otorga, siquiera sea por un momento, el soberano don de crear y resucitar. 8. Al día siguiente reinaba profunda emoción en Ribalta. Unas pescadoras que regresaban al pueblo muy de madrugada, de vuelta de la venta de sardina en Villa Encumbrada y aldeas inmediatas, vieron, suspensas y asombradas, al pasar cerca de Villa Inés, una llamarada terrible que inundó de fuego las habitaciones del palacio e iluminó con siniestros reflejos el mar, colinas y maizales. Simultáneamente retumbó pavoroso trueno y pareció esparcirse por la atmósfera punzante olor de azufre, el favorito aroma de los diablos. Mudas de estupor, las aldeanas suspendieron su caminata, esperando sin duda que casa maldita, sacudida por legiones de demonios, estallara en pedazos y a sus temerarios habitantes sepultara. Y el terror llegó al paroxismo cuando del torreón del palacio vieron salir una luz roja como la brasa y divisaron minutos después dos ensabanadas fantasmas que, trasponiendo recatadamente la verja del jardín, se internaron a buen paso en los intrincados senderos del vecino castañar. La noticia del espantable episodio corrió rápidamente por el pueblo y fue durante un mes la comidilla obligada de comadres y desocupados. Hiciéronse los más encontrados y disparatados comentarios. Prevaleció, sin embargo, la opinión de que los días de Julián estaban contados a menos que el imprudente mozo tuviera hecho pacto con el demonio, que todo podía esperarse de la ambición desapoderada y de la ausencia de religión. El cura, sobre todo, bañábase en agua de rosas al ver confirmados, en parte, sus lúgubres vaticinios. Aquellas señales fatídicas anunciaban sin duda la próxima catástrofe, el truculento castigo que la providencia reservaba al escéptico audaz que osó desafiar la justa cólera celeste. En casa de Inés, la alarma y preocupación fueron muy hondas. «¿Lo ves, hija mía?», decíale a Inés su candorosa y supersticiosa madre. Y tú que pensabas que la ciencia y la previsión de Julián habían conjurado el peligro. No, el señor cura tiene razón. En aquella funesta casa reina el ángel de las tinieblas, y todo el que la habite o tenga trato con sus inquilinos acabará de mala suerte. Mas por esta vez las fúnebres leyendas de brujas y aparecidos no inquietaron en lo más mínimo a la hermosa doncella. Ella sabía bien a qué atenerse. Fin de sección 6.